Claro que sí es una iglesia de impacto, pero ¿saben qué? Se termina la serie. Hoy no vamos a hablar de una iglesia de impacto, pero los días miércoles en la cumbre de oración vamos a seguir compartiendo mensajes sobre la iglesia de impacto. Y hoy damos comienzo a una nueva serie de mensajes titulada Dios es mi pastor. Nada me falta. Amén. ¿Lo crees? Muy bien. Y quiero animarlos en esta mañana a que puedan acompañarme. Yo sé que algunos hasta de memoria se saben el Salmo 23 y se lo saben en varias versiones. Así que yo la traje solamente en dos versiones y vamos a leer en esta oportunidad y en esta mañana Salmo 23, versículo 1. ¿Qué dice así? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es la versión 60. Ahora vamos a leerlo en la versión de traducción actual. Y dice, tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Así que nada me falta hoy y nada me faltará mañana. Oramos para que el Señor nos hable, ¿sí?, a través de estos versículos, a través de este mensaje en esta mañana. Padre Celestial. Gracias, Señor, por ser ese buen pastor, que nada nos hace faltar. Y, Señor, no queremos que hoy escasee tu palabra y queremos, Señor, abrir nuestro corazón, nuestra mente, a recibir todo lo que vos querés hablarnos en esta mañana. Señor, queremos que tu dulce espíritu siga, Señor, obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, en las decisiones que tomemos de ahora en adelante. Queremos, Señor, dejarnos pastorear en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos porque tu presencia está aquí. Amén y amén. Amén. Dios, Jehová, el Señor es nuestro pastor. Y estas imágenes, ¿sí?, o estas metáforas eran muy conocidas para el pueblo hebreo. La palabra pastor era muy conocida, la palabra redil, la palabra oveja, vara, callado, prado, era muy conocido. Hoy le hablamos a algún joven o a alguien en nuestra sociedad, prado, vara, callado, ¿sí? Pero cada una de esas simbologías, de eso, tiene que ver, ellos lo entendían muy bien a la hora de que Jesús compartía algún mensaje o la palabra o los salmistas expresaban a Dios como pastor. Ellos lo tenían muy bien aceitado, lo conocían muy bien a esta figura. Y esta figura nos presenta, este es el salmista David, como otros grandes hombres de la Biblia, hombres renombrados en la Biblia, eran pastores. Uno de ellos, muy conocido, era Abraham. Abraham era pastor de ovejas. Otro muy conocido, que recién hablábamos, que liberó con todo el pueblo, salió con todo el pueblo de Israel. ¿Quién era? ¿De Egipto? Era Moisés. Moisés también se convirtió en un pastor de oveja allá en Madián. Todos ellos eran pastores y hay otros más en la Biblia y es una lista bastante larga. Y en esta mañana quiero comenzar compartiéndote qué es ser un pastor o cuál era la tarea de un pastor. Los pastores en el antiguo Israel, en especial, cuidaban ¿de qué? De las ovejas, ¿sí? Dice que eran animales dóciles, que estaban completamente indefensos, ¿sí? ¿De qué? Del entorno y de los enemigos que querían venir a devorarlo, de sus depredadores. Así que los pastores estaban para cuidar a las ovejas, ¿sí? Durante la mañana, durante la noche y la tarde. Y el pastor tenía una gran tarea. Enfrentaba una tarea constante, difícil, que era que las ovejas aprendieran a obedecer sus órdenes. Oh, era una tarea que les llevaba bastante. Hoy a los pastores no nos pasa esto, pero les costaba hacerles entender algunas cosas a las ovejitas, ¿sí? Los pastores lo hacían a este trabajo arduo, con mucho amor, y lo hacían con mucha ternura. Incluso dicen que le ponían nombre a las ovejas. ¿Sí? Le ponían un nombre a una, a otra, y las ovejas iban escuchando la voz de su pastor. Entonces, cuando la llamaba, ¿sí?, Walter, venían las ovejas a donde estaba el pastor y ellas podían reconocer su voz. La tarea del pastor, especialmente, era sacarlas del redil donde estaban, donde dormían, donde se cuidaba durante la noche, y las llevaban a los suculentos pastos frescos alrededor de las ciudades. en algunas oportunidades, y esto dependía de las fechas, si era primavera o si era otoño, la llevaban donde se recogía la cosecha y los brotes que quedaban llevaban ahí a las ovejas. Y ahí pasaban largas noches, largos días a la intemperie, ¿sí? Durmiendo al aire libre, vigilando esos rediles que eran al descubierto. ¿Y por qué estaban velando estos pastores? Porque había muchos depredadores, ¿sí? Leones, osos, lobos, hienas, chacales, dice que se acercaban para agarrarse alguna ovejita, y el pastor estaba atento para cuidarlas. Y me detuve porque mientras pensaba en esto, me acordaba del rey David, que dice que en una oportunidad le contaba al rey Saúl de que vinieron unos depredadores, vino un oso y vino un león, y dice que se llevaron a las ovejitas en la boca, dice que salieron corriendo el oso y el león. ¿Y quién salió corriendo atrás? David, dice que fue con su cayado, con sus piedras, y les dio. Dice que dice que se le colgó de la melena y arrancó, matando al león y al oso, arrancó esa ovejita de las fauces de esos depredadores. Y le decía, ¿cómo puede ser que este pueblo filisteo? Y él dice, ¿cómo vamos a tener miedo? Este era el pastor de aquella época. Ese es el pastor que nos cuida a nosotros. Esa es la figura de Cristo y de Dios en la Biblia. Y si algún depredador en esa noche donde todas las ovejas estaban tranquilas, ¿sí?, se empezaba a escuchar el aullido de algún depredador, dice que se levantaba el pastor de las ovejas y les hablaba, dice que eso las tranquilizaba y eso las calmaba para que no salieran corriendo. Qué hermoso, y seguramente te habrá pasado, escuchar la voz de Dios, ¿sí?, en esos momentos donde viene el enemigo y empieza a rugir al lado de tu oído, ¿eh? Cuando empiezan las pruebas a aullar y parecen que más fuerte, y uno se empieza a desorientar. Y escuchamos la voz de Dios a través de un mensaje, a través de leer la Biblia, cómo nos tranquiliza, cómo nos calma, cómo nos da paz. Era una tarea muy esforzada la que tenían los pastores en aquella época. La misma tarea que Dios sigue realizando con nosotros. Nos cuida, ¿alguien puede dudar de esto? Nos alimenta, nos corrige, nos enseña y ¿saben qué? Nos llama por nuestro nombre. Te llama por tu nombre. Y así lo declara Juan capítulo 10, versículos 3 y 4. Nos dice así el Señor Jesús: el que vigila la puerta, el portero del redil, el que dice que pasa el pastor donde están las ovejas, dice el que abre la puerta al pastor. Dice, el pastor llama a las ovejas por su propio nombre. Ellas escuchan su voz y él las guía hacia afuera. Cuando las ha sacado, ¿a cuántas? A todas. El pastor camina delante de ellas y ellas lo siguen. ¿Por qué? Conocen su voz. ¿Conocemos la voz del Señor? ¿Dónde va el pastor? ¿Adelante o atrás? Hay ovejas que salen del redil y se ponen adelante. Y le dicen al pastor, seguime. ¿Eh? Ahí pasa a veces. Seguime, porque mirá las ideas, los proyectos, las cosas que tengo. Y Dios está ahí esperando con todo el resto de las ovejas y hay una oveja que se escapó y se va adelante. ¿Eh? Pasa eso, a veces nos pasa. Y dice que las ovejas, hoy cantábamos esta canción que decía, seguiré tus pasos, dice, ¿eh?, donde Dios ya va caminando, donde Él está yendo y nosotros debemos seguir esos pasos. Pero a veces que nos adelantamos. Y somos, en vez de ovejas, más dóciles, parecemos ovejas más rebeldes. Muy bien, esta figura del pastor es la figura de Dios cuidándonos, aguardándonos, guiándonos, alimentándonos a cada uno de nosotros. Pero hay una figura, si hay un pastor, ¿qué hay? Hay ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? ¿Los ángeles? ¿Eh? Somos nosotros, somos nosotros. Todos somos ovejas y es muy fácil de comprobarlo. Estaba, mientras meditaba en el mensaje, estaba mi hija y le digo, ¿cómo hace un perro? ¡Wow! Me dice. ¿Y cómo hace un gato? ¡Miau! ¿Y la vaca? ¡Mu! ¿Y las ovejas? ¡Me! Y sí, es así, porque usted no va a decir cuando ora no le dice, Señor, perdóname, Señor, guíame, sáname, cuídame, bendíceme. Somos ovejas. Somos ovejas. Pero esa no es la característica especial de una oveja. La característica especial de una oveja es que es dócil, es que es mansa, que no es rebelde y que no es caprichosa. ¿Usted conoce ovejas caprichosas? ¿Quejosas? ¿Conoce ovejas malhumoradas? ¿Que parecen más cabritos que ovejas? ¿Conoce de esas? No mire a nadie esta mañana. Y no piensen, no lo quiero hacer pecar en esta mañana. No piensen, no, oh, sí, conozco unas cuantas. Ser oveja es dejarme enseñar. Ser oveja es dejarme corregir, es dejarme cuidar. ¿Conocen ovejas que se las saben todas? ¡Ah! No se le puede enseñar nada. ¿Eh? Dios le quiere enseñar, no, yo ya sé. No se dejan enseñar, no se dejan alimentar, que no se dejan cuidar. ¿Conoce esas ovejas que parecen más cabrito? No piensa en nadie. No piensa en nadie en esta mañana. Permita que el Espíritu Santo lo examine a usted. ¿Sí? Si usted está siendo una oveja dócil, ¿qué clase de oveja está siendo? Si está siendo la oveja que Dios espera que sea, una mansa, humilde, que en vez de ir adelante va atrás y que va siguiendo y no se queda en el redil, escondida, sino que sigue al pastor. Y si sigue al pastor es porque está escuchando la voz del pastor. Y la pregunta en esta mañana es, ¿qué voz estoy escuchando? ¿Qué voz me está pastoreando? ¿Qué voz estoy siguiendo? ¿A qué voz le estoy dando lugar en mi vida? ¿Será la voz del mundo? ¿Será que toda esa influencia de la televisión, de internet, será que la influencia de los amigos, del trabajo, de la facultad, ¿eh? Con esas influencias ateas, carentes de fe, ¿serán voces que están pastoreando mi vida en este tiempo? ¿O será la voz del enemigo? ¿Saben que el enemigo también quiere pastorearnos? ¿Eh? Y viene a rugirnos, viene a aullarnos, que nos susurra a veces en el oído, ¿para qué venís a la iglesia? ¿Para qué venís a la iglesia? Si siempre estás igual. ¿Para qué venís a la iglesia? Si no pasa nada. ¿Para qué venís a la iglesia si a vos te falta todo? ¿Para qué venís a la iglesia? Y nos engaña y nos pastorea y nos habla en el oído y nosotros nos dejamos guiar. No servís para nada. Nadie te ama. No tenés propósito. Mirá, si venís a la iglesia o no, nadie se da cuenta. Ah, a otros Dios les dio dones, pero a vos estás en el banco de suplente y susurra. Y a veces le creemos y nos dejamos pastorear. ¿Qué voz nos está pastoreando en este tiempo? ¿A quién estamos siguiendo? Dios quiera, y yo también, y espero que vos también, que la voz que nos está pastoreando sea la del Señor y que sea Él a quien estamos escuchando. Amén. Porque Él dice que conoce nuestra voz y dice que nos llama por nuestro nombre. Dice ovejita Graciela, ovejita Marta, ¿sí? Ovejita Gustavo, cabrito Walter, digo ovejita Walter. ¿Sí? Él conoce nuestro corazón, Él sabe cómo estamos, cómo pensamos, lo que creemos. Él conoce nuestros sentimientos, Él conoce nuestra voz, lo que hablamos. Ahora la pregunta siempre es, ¿conocemos la voz de nuestro pastor? A veces escucho esta frase muy seguido. Dios me dijo esto. ¿Sí? Vengo a hablar con una persona, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, y al tiempo la persona viene y me dice totalmente lo contrario a lo que me había dicho antes, y termina la frase diciendo, Dios me dijo esto. Y ¿saben qué? Como dijimos al principio, Dios tiene planes para nosotros, para nuestro futuro, y Dios no cambia. Está establecido en la agenda de Dios algo para nosotros y no lo cambia. A veces nosotros ponemos en boca de Dios algo que no dijo, porque no sabemos escuchar la voz del Señor. A veces nos pastorean nuestros sentimientos, nuestros deseos, y no es el Señor. Ser ovejas es ser obedientes. Y si alguno cuando sale de esta reunión, como digo en el discipulado, viene Miguelito y les pregunta, ¿qué es tal cosa o qué es lo otro. Si alguien le pregunta, ¿qué es ser oveja? Ay, ¿qué le digo? Ser oveja es ser como yo. ¿Cómo explico ser oveja? Y lo vamos a hacer muy, muy fácil, con dos palabras, asociando dos palabras. Oveja, obedientes. ¿Sí? Nada más que va con dos B diferentes, una B corta, B larga. Oveja, obediente. Si usted quiere definir qué es una oveja o cómo es una oveja a la que Dios le agrada, ¿sí? La oveja que Dios está buscando, es una oveja obediente. Ovejas igual a obediencia. Cabritos igual a desobediencia. ¿Te animás a preguntarle al lado, ¿sos oveja o cabrito? Créele, ¿eh? Si te dices oveja, no. Es oveja, somos todos ovejas. No seamos cabritos. Es una figura. Él es el pastor, nosotros las ovejas. Pero hay otra figura también. Como hay un pastor, hay una oveja. Hay otra figura que se relaciona, es el redil. ¿Y cuál es el redil? ¿Qué es un redil? El redil es un recinto cerrado donde los pastores guardaban el rebaño durante la noche, ¿sí? O durante el día o la tarde ya los iban guardando. Claro está que las ovejas deben vivir en un redil. ¿Y cuál es el redil? ¿El templo donde nos encerramos a todos acá? No, el redil es la iglesia y el pastor es Jesucristo. ¿Eh? Porque hay varias figuras, el pueblo y Dios es el rey, el cuerpo y Cristo es la cabeza. Este es el redil, la iglesia, y Dios es el pastor, es figura de la iglesia. Y hay algunos, he escuchado en algunas oportunidades decir, yo soy una oveja obediente al Señor, no necesito venir al redil. ¿Sí? Entonces pasan años sin venir a la iglesia, porque yo no, de la iglesia no necesito. Así estoy bien yo, como oveja. Es una relación entre el pastor y yo, como oveja. No es así, la palabra dice que necesitamos estar en el redil. Dice, yo no estoy en el redil y a mí no me pasa nada. Y el redil estaba, y está con los pastores en esta época, el redil estaba para cuidar a las ovejas durante la noche, que nada les pasara. ¿Sí? Si venía alguno a robarla, algún salteador, merodeador, estaba el pastor para cuidarla. Si venía algún lobo, estaba el pastor para cuidarla. Por eso es importante que entendamos que es importantísimo congregarnos y ser parte del redil. Y algunos más. Yo no necesito ni siquiera un pastor, pero yo estoy bien como oveja. Una señal de una oveja herida y enferma es cuando se aleja del redil. Va a visitar a una persona y dice, no, yo no necesito venir a la iglesia, yo estoy bien así como estoy. Es una señal de que la persona está herida o enferma. Estoy bárbaro, no le crea. ¿Sí? Dice Salmos capítulo 100, versículo 3. Dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ¿y qué? Ovejas de su prado. Yo soy más inteligente que Dios, no necesito el redil. No te creaste vos mismo, es Dios y Dios creó el redil para que nosotros pudiéramos estar. Somos el rebaño que Dios apacienta, somos las ovejas que Él mismo cuida. Esa es la bendición de congregarnos. Por eso es tan importante congregarnos, estar en el redil, donde somos alcanzados por las bendiciones de Dios. Allí somos pastoreados, atendidos, ministrados. ¿Y dónde lo voy a hacer? ¿En mi casa? Acá es donde está la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde están los dones, los ministerios que bendicen y hacen y permiten que crezca mi vida. Dice que el pastor las alimenta. ¿Y cuál es el alimento que Dios nos da? La palabra de Dios. ¡Ay, qué fresco, rico! Todos los días tener alimento fresco. Y hay ovejitas que dicen, no, hoy no voy a comer. Y mañana tampoco. Por eso es importante el devocional, lo importante es dejarnos pastorear y todos los días a la palabra y comer alimento fresco. Fuente de todo nutriente. Alguno que por ahí es más viejito, ¿conoce el dibujito ese Popeye? ¿Cuántos conocen a Popeye? ¿Qué hacía Popeye o Popeye? ¿Abría la lata de? Como ahí se le saltó la edad a alguno. ¿Abría la lata de espinaca y comía ahí? Abra la lata de espinaca, ¿sí? Todos los días. ¿Sí? Algunos, yo la abro el domingo, con eso me alcanza. No, es todos los días abra la lata de espinaca como lo hacía y renueve su vida. ¿Sí? Escucha al pastor. Acá está el pastor hablándonos todos los días. Yo no estoy hablando de los videos, de las predicaciones. Hablo de escuchar al pastor hablándonos todos los días. Y volviendo al pasaje, quiero terminar con esto. Dice, Jehová es mi pastor. Nosotros somos las ovejas. Pertenecemos a este precioso redil que ya tiene 41 años. ¿Pero qué dice? Que ese pastor, nada me va a hacer faltar. ¿Y qué significa esto? Exactamente lo que dice el pasaje, que nada me va a faltar hoy, nada me va a faltar mañana, nada me falta en el presente, nada me falta en el futuro. Y la palabra que usa ahí habla de plena satisfacción en toda necesidad. Así como el apóstol Pablo dijo a los filipenses que el Dios de toda gracia va a suplir todo lo que nos falte. Vamos a leerlo, Filipenses 4:19. Dice, por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios, el pastor, ¿qué hará? Les dará, por medio de Jesucristo, esa es la palabra que más me gusta. ¿Qué dice? ¿Lo creemos a esto? Todo lo que les haga falta. Nada me falta. Es el shalom divino. Habla de algo completo, el bienestar de cuerpo, alma, espíritu. Nada me falta. La provisión divina, que incluye varias cosas, ¿sí? ¿No? Significa la vestimenta, el alimento, el trabajo. Significa la protección, la restauración en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Significa que Dios está conmigo, me acompaña, que me da consuelo en medio de las pruebas, que me da felicidad y que su gloria está en mi vida. En cada paso que doy, Él está conmigo. Él dice, yo estoy todos los días como pastor. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero hay que creerle. Es la misma palabra para referirse al peregrinar del pueblo de Israel en el desierto. Recién compartíamos, ¿no? Que decíamos que el mar se abrió, ¿y qué pasó con todos los enemigos? Sepultados. Y entraron a la tierra prometida. ¿No? ¿Entraron a la tierra prometida? ¿A dónde entraron? Al desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Cuando hablamos, pensamos en el desierto, ¿qué hay? Y acá dice que no le va a faltar nada, pero no hay nada, ¿sí? Y dice el Señor, si ustedes leen en todo lo que es el de Éxodo y todo lo que ellos tuvieron que transitar, dice que el vestido no se les gastó, ni los zapatos se les gastó, y cuando tuvieron hambre, cayó maná. ¿Qué es esto? Y comieron. Y cuando dijeron, no, nos cansamos del maná, ¿qué vinieron? Codornices. Y cuando tuvieron sed, se empezaron a quejar. ¿Qué dijo el Señor? Golpeó la peña y salió agua. Y cuando el agua estaba amarga, Dios la endulzó. Y así Dios hizo milagro. Y nada les faltó. Eso es un milagro. 40 años que te dure la ropa. A veces a nosotros no nos dura un mes, un año no dura la ropa. Nos queda chica. A ellos se les parece que se les tiraba, se les iba acomodando, se engordaban. Todo perfecto. 40 años Dios proveyó para ellos. Ni calzado, ni vestido. En el desierto. Me dejan 2 días en el desierto y no sé qué hacer. Todo un pueblo, Moisés, miles, cientos de miles de personas transitando el desierto y Dios les proveyó. Salmos 34:10 dice, nos da el secreto de que nada nos falte. Dice, a los que confían en el Señor, no les faltará, ¿qué cosa? Ningún bien. Dice, hasta los leones jóvenes y los fuertes a veces pasan hambre. Ay, el león no se imagina que no le falta nada, es impetuoso, que no tiene miedo a nada. Dice, hasta ellos pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les falta ningún bien. Ese es el secreto, confiar, creer. Lo veíamos la semana pasada, el que cree, al que cree, todo le es posible. Para los que confían en el Señor, para los que adoran, es una decisión consciente, personal y voluntaria. Y les voy a decir algo. No se trata de algo que expresemos, ¿sí? No se trata de que yo diga, el Señor es mi pastor, nada me faltará, como una fórmula mágica. ¿sí? O porque lo sepa, el Señor es mi pastor. Realmente, ¿el Señor es mi pastor? ¿Realmente soy una oveja que dejo guiarme por Él, cuidarme por Él? ¿Realmente estoy siguiendo sus pasos? ¿He establecido un vínculo con el Señor particular, especial? Y si alguien en esta noche no ha establecido ese, en esta noche, digo, en esta mañana no ha establecido ese vínculo, la palabra es clara. Dios te ama y Dios envió a Jesucristo para perdonar tus pecados, darte salvación y darte vida eterna. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y dejarnos guiar por ese pastor, entregar nuestras vidas de cabritos y convertirnos en ovejas. Ovejas salvas. Cabritos perdidos. Así que preguntémonos en esta mañana. ¿Me estoy dejando guiar? A pesar de ser oveja, ¿tengo actitudes de cabrito? Pareciera que a veces que me comporto como aquellos que todavía no conocen al Señor y soy malhumorado, rebelde y me pongo adelante del Señor. ¿Cómo me estoy conduciendo como oveja? El apóstol Pedro dice allá en el capítulo 2, versículo 25, porque ustedes, y nos habla a nosotros, Iglesia Jec, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Jesús es el pastor extraordinario, único, especial e inigualable. Y por lo tanto nosotros debemos guiar, dejarnos guiar por Él, dejarnos alimentar por Él. Y quiero terminar compartiéndote esto en esta mañana. Escúchalo con atención y contestalo con la seguridad que el Espíritu Santo te dé en esta hora. Las ovejas Jec, cada uno de los que estamos acá, somos amados por ese pastor. El Señor se preocupa por cada uno de ellas. Así que oveja Jec, en esta mañana el Señor se preocupa por tu vida. Tenés que creerlo. El Señor se preocupa por mi vida. El Señor las cuenta para ver si falta alguna. Oveja Jec, en esta mañana Él sabe si faltás, si no faltás, y no estoy hablando de si faltás a la reunión o no faltás a la reunión. Estoy hablando de que estás en la agenda de Dios y que no pasa desapercibido tu vida para Él. Él está atento cuando te descargas un poquito, cuando hay sentimientos o pensamientos que no tienen nada que ver con Él, cuando vos decidís escuchar a otros pastores, Él está atento y te quiere traer nuevamente al redil. El Señor sale a buscar cuando alguna se ha perdido. ¿Qué dice la parábola? ¿Que dejó a cuántas? ¿Dejó a las 99 y se fue a buscar? A la número 100. A una se fue a buscar y dejó a las 99. Uy, alguno podría decir, si no conociera a los pastores, diría, qué irresponsable este pastor, dejó a 99 para ir a buscar a una. No, esas 99 eran dóciles. Sí, esas 99 le dijo, ustedes quédense acá, sigan buscando, sigan creciendo, voy a buscar a esa que se descarrió. Y dice la palabra que el Señor va a buscarte cuando te vas. Y dice, con lazos de amor te llama y te invita a volver al redil. El Señor las sana cuando están enfermas y lastimadas. Oveja Jec, el Señor está dispuesto a sanar todas las heridas. ¿Sí? Las que tenés hoy, las que traes quizás de otros momentos, o de años anteriores o de otra iglesia, el Señor quiere sanar todas tus heridas. El Señor las protege y las defiende de todo enemigo. Iglesia Jec, oveja Jec, el Señor está dispuesto a protegerte de todo mal. ¿Por qué? Porque Él mismo se declara como pastor. Dice Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a orar en esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor. Señor, quiero dejarme pastorear. Señor, voy a dejar que vos hagas de mí lo que quieras hacer. Señor, quiero creerte en esta mañana. Así que con tu voz ahí en el lugar donde estás, ¿sí? Toma esta decisión de ser oveja y dejar de ser cabrito y que Él sea el pastor realmente en todas las áreas de tu vida. Y que no sea un pastor de a momentos, cuando las cosas anden bien, cuando todo marche bien, sino que sea pastor en cuando todo parece desmoronarse, cuando parece que los enemigos se juntan, cuando parece que el león ruge o las hienas aullan, que sea ese momento también el pastor. Y no dejarnos cautivar por otras voces que nos desorientan, que nos entristecen, que nos amargan, que nos llevan a peores situaciones, sino que podamos creer que nada nos falta. Cuando volvemos al redil, cuando estamos en sus brazos, cuando nos alimentamos de sus verdes pastos. Decile con tus palabras: Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque eres nuestro pastor. Porque nada nos hace faltar, nada nos hiciste faltar en el pasado, nada nos hace faltar en el presente. Y sí, seguramente hay cosas, Dios, que estamos pidiendo, estamos clamando, y sabemos que tú eres fiel, justo, Señor, para hacerlo, para bendecirnos. Queremos en esta mañana entregar nuestras vidas rendidas, ser ovejas obedientes, dóciles, llenas de fe, de que vos estás en control de nuestras vidas, que estamos en tu agenda, que no pasamos desapercibidos. Y quizás alguien en esta mañana se siente dolido, triste. Quizás en esta mañana está clamando como aquel padre: auméntame la fe para poder confiar en ese Dios proveedor. Te pido, Señor, te pido, Espíritu Santo, que hagas la obra, nos llenes de fe, de entusiasmo. Una fe que nos permita creer en ese pastor, una fe que nos permita ser guiados, enseñados, cuidados. Una fe, Señor, que nos haga cerrar los oídos a toda voz, a todo pastor asalariado, a todo enemigo, a toda burla que venga, Señor, para destruirnos, para lastimarnos, para impedirnos crecer, avanzar en nuestra vida espiritual. Señor, queremos ser ovejas fuertes, sanas, productivas. Gracias, Señor, porque eres nuestro pastor. Y tomamos esta decisión en esta mañana de ser ovejas, Señor, dóciles. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana.